Continuamos aquí en este programa que se llama En Colectivo hasta las 12, siendo las 10:13 de la mañana. Les comentamos que el próximo domingo 11 de septiembre, aquí en el predio de La Mosquitera, se va a llevar adelante una peña de tango. Además, van a estar las autoras tangueras, autoras de libros, ¿eh? Y además de eso, una feria popular de docentes en lucha. Esta peña se llama Tango y Tiza. Dentro del marco de las autoras tangueras que nos van a visitar, por supuesto nos va a visitar Andrea Uchitel, ella es escritora, y la tenemos en el teléfono. Le vamos a dar la bienvenida. Hola Andrea, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias por recibirme una vez más. Por favor, mi nombre es Leandro Porellán, disculpame, no nos hemos presentado. Hicimos una entrevista con Jorge Muñoz hace unas semanas atrás en el programa del Tango Nuestro de Cada Día. Contanos un poquito sobre esta experiencia, ¿no?, que vas a vivir aquí en Mendoza, presentando tu libro. Bueno, en aquellas charlas surgió así la posibilidad de invitarnos, así que estamos esta noche emprendiendo el viaje hacia Mendoza junto con Romina Pernigotes, mi colega, autora tanguera, bailarina e ilustradora. Y vamos a pasar 4 días en Mendoza, plenísimos de actividades, terminando, como vos decís, el domingo 11 en esta peña Tango y Tiza, que contiene también la Feria Solidaria para los Maestros, presentando nuestra colección de autoras tangueras y realizando una actividad junto con Romina. Y ese va a ser el gran cierre de nuestra visita a Mendoza. Los días previos, desde el jueves, viernes y sábado, también tenemos un montón de actividades. Si querés, puedo contar. Sí, por supuesto. El día jueves, que llegamos mañanita mismo a la mañana, por la tarde, Romina va a estar dando un taller desde las 7:30 en la Milonga de La Parra, que se llama Bailar un libro y que tiene que ver con justamente la presentación de su libro de dibujos, Tango, Equilibrios y Desequilibrios, y de su propuesta de Tango en Devenir. Es un trabajo muy hermoso que realiza con dípticos de dibujos y después lo lleva al baile. Y eso nos va a dejar bailando ahí en la Milonga de La Parda, y la mesa de libros y de dibujos va a estar disponible para que todo el mundo la pueda ir a chusmear, mirar y descubrir lo que las 20 autoras tangueras, que somos la agrupación, tenemos para decir. Bien, 20 autoras tangueras. 20, sí. Qué bueno, 20. Qué bueno, sí, buenísimo eso. Sí. La mesa de libros y de dibujos va a estar en todos los eventos que vayamos armando durante las jornadas. El viernes, justamente, al día siguiente, pasado mañana, estamos en Zona Tango, y ahí voy a ser yo quien del seminario, presentando mi libro específicamente, Bailar Tango, Mecánicas del Abrazo, a las 7:30, dando un seminario sobre los roles, y a las 22 ya se abre la milonga tradicional de Zona Tango, con la mesa de libros, dibujos y nuestra presencia ahí toda la noche. Bien. Así que eso va a ser... ya venimos, Milonga La Parra, Milonga Zona Tango, y el sábado, al día siguiente, es un día muy muy largo. Yo sigo dando seminarios en Zona Tango desde las 3:30 de la tarde, profundizando algunas cuestiones de la construcción del abrazo, la elaboración de la proximidad, y a las 5:30 sobre los espacios adentro del abrazo y los recorridos que se pueden componer en improvisación. Eso es en Zona Tango, sábado. Y un poquito más tarde, a las 6 de la tarde, Romina ya va a estar en Chacras de Coria, siendo parte y dando lugar a una jornada que le pusimos Tango y Libros, Chacras para Todos, donde también ella va a estar presentando Bailar un Libro y Tango en Devenir. Y a la noche se arma una milonga donde otra vez estamos las dos, a la mesa de libros y dibujos ahí en el Teatro Leonardo Fabio. Qué bueno, mucha actividad. Creo que también van a estar presentes en la Feria del Libro. Ya estuvimos en comunicación con una editorial que tiene nuestros libros en la Feria del Libro. Ajá. Sí, eso creo, ahora, creo que es el stand 34 de Feria del Libro. Creo que tenés ahí el dato ese a mano porque yo no lo tengo. Así que sí. Qué bueno. Has hablado del abrazo. Contanos un poquito qué importancia tiene el abrazo en el tango, en esa danza tan nuestra. Y el abrazo como un lugar de encuentro, ¿no? Entonces el tango propone este desafío riquísimo y vincular, que es darnos un abrazo que se renueve bailando. Bien. ¿Cómo hacemos para renovar en cada paso el encuentro? Y esa estrategia sensible, ¿no? Que nos hace terminar el tango transformados, diciendo, uy, sí, estuvimos construyendo algo juntos, como quieran decirlo. Claro. Hay algo que yo pienso es, bueno, decidimos bailar juntos, todo lo que hagamos, una vez que nos abracemos, tiene que ver con promover esa sensación de unísono. Y a veces lo conseguimos de mejor manera y a veces lo conseguimos de manera más desafinada, más rústica. Claro. Sobre todo cuando empezamos a bailar, que nos sentimos a veces más tironeados o más desfasados. Pero igual, adentro de eso sobrevive nuestra voluntad y nuestro deseo de promover el unísono, el ensamble. Y eso es lo que vamos aprendiendo a mantener, y el abrazo es como la casa para eso. Claro. Claro, claro. Bien. Dentro de esta abultada agenda que tienen aquí en Mendoza, ¿usted has venido a Mendoza en algún momento? Y yo estuve hace varios años en esa oportunidad, viajé con un grupo de alumnos y los conocí a Florencia y a Charlie, justamente en Zona Tango, junto a muchas otras personas de la comunidad. Y fuimos a bailar con este grupo tanguero de Buenos Aires a todas las milongas que pudimos durante ese fin de semana, las pasamos súper bien. Y un poco, también en esa ocasión hicimos una nota con La Mosquitera, y un poco a raíz de eso quedó pendiente una nueva visita, y entonces aparecieron las autoras tangueras después de la pandemia, con la publicación de mi libro y la necesidad de juntarnos con otras mujeres a visibilizar nuestro trabajo, a apoyarnos mutuamente, y bueno, se fue dando, Jorge se contactó de vuelta conmigo y se abrió esa posibilidad, y aquí estamos. Todo un trabajo colectivo, la verdad, entre las autoras y la comunidad mendocina, Jorge ahí a la cabeza, que Jorge Muñoz, que hizo magia, y mañana estamos ahí. Sí. Es un capo el Jorge, ¿eh? Realmente. Y te comento que la verdad que enlazó el trabajo de muchas personas. Qué bueno. Un montón para gestar cuatro días que van a ser muy intensos y muy hermosos, sin lugar a dudas. Y llegan a Mendoza, donde hay una demanda muy grande de tango. Te comento que hay milongas todos los días, y además una, dos o tres milongas por día en algunos casos. Sí, está buenísimo, ¿no? De hecho, el jueves La Parda, el viernes Zona Tango, el sábado Chacra de Coria y el domingo La Peña, ¿no paramos? No paran. ¿De bailar? No paramos. Bueno, buenísimo. Te esperamos con mucho gusto, Andrea, y a Romina también, por supuesto, y el domingo aquí en el predio de nuestra radio, en la peña, que es la primera peña de tango que hacemos después de este receso de pandemia, ¿no? Así que te agradecemos mucho este contacto. Sí, hay muchas ganas, justamente, te digo, ¿eh? Se le ha puesto mucha fuerza para realizar esta peña. Y como digo, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos que nos has brindado, y te esperamos aquí en nuestra radio también. Bueno, encantada, encantadísima. La verdad, muy agradecida yo, Romina, y todas las autoras por esta oportunidad. Esto, cuenten con nosotras, allá vamos a construir juntas y juntos todo el tango posible. Muy bien, va a ser una hermosa experiencia. Así que bueno. Sí, será hasta el domingo aquí en la radio y por supuesto con toda la audiencia que está escuchando, por supuesto va a participar dentro de los eventos que se van a realizar desde el día que ustedes lleguen acá, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande, Andrea. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hablábamos con la escritora Andrea Uchitel.